Ser Deportivos. Cadena Ser. 3:52, seguimos recuperando la normalidad con otra de las secciones que hemos estrenado esta temporada para todos los martes, la sintonía de Bidasoa Basket, para mirar a ese otro baloncesto de la comarca del Bidasoa, el del grupo 3 de la senior masculina, en el que tenemos espectáculo y del bueno Bidasotarra. Enrique López del Club Herroi Bide, arratsaldeón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Rioja, del Gastelusar Basket, arratsaldeón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que vamos a repasar lo que hasta ahora ha dejado de sí la senior masculina, el grupo 3 para Gastelusar y para el Herroi Bide. El Herroi Bide ahora mismo es el tercer clasificado, está muy cerquita de la cabeza, con dos victorias, una derrota. Enrique, me parece que la valoración no puede ser mala, ¿no? No, la valoración es positiva. Mientras las lesiones no respeten y el ambiente sea bueno, nosotros queremos ganar, pero bueno, de lo que se trata es de jugar y de que los jóvenes pues disfruten y nos hagan disfrutar. O sea que positivo, sí. Estáis contentos, por tanto, con este inicio de temporada, ¿no? El balance que se puede hacer en estas primeras jornadas, después del parón del pasado fin de semana, ¿es un balance el que tenías en la cabeza, mejor, peor, Enrique? Sí, bueno, en todos los años los equipos son distintos, aunque sean los mismos clubes, pero los componentes son distintos por razón de la edad y otras circunstancias. Los jugadores se mueven y nunca sabes a priori qué es lo que te puede deparar la temporada, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos, pues eso, a tener al equipo lo más a punto posible, y en ese sentido creemos que los entrenadores están haciendo una muy buena labor. Y el equipo está dándonos satisfacciones. Los que se acercan aquí en Portu a vernos pueden dar buena fe de ello, ¿eh? Y el Gastelusar Basket está un poquito más abajo. Herroi Bide es tercero, Gastelusar es el quinto clasificado con una victoria, dos derrotas. Carlos, ¿vosotros qué valoración hacéis? ¿Qué análisis hacéis? Hombre, pues en principio estamos contentos por la última victoria. Pero bueno, en general, como ya te comenté, somos un equipo que nos estamos formando. Es el primer año y hay altibajos. Curiosamente, el último partido que hemos ganado hemos jugado peor que en el derbi contra Irún Basket, así que... Era importante, ¿no, Carlos? Conseguir la victoria después de dos derrotas en las primeras jornadas, ¿no? Sí, desde luego, nos ha dado mucho ánimo, pero bueno, también hemos visto que queda mucho trabajo por hacer y que no podemos dormirnos, desde luego. ¿Esperabais este inicio tan complicado con dos derrotas, con una victoria, o más o menos era lo que vosotros pensabais que podía ocurrir? Sí, hombre, en principio ya te digo, vamos partido a partido porque no sabemos realmente el equipo cómo va a responder en cada partido. Tenemos algún problema con el tema de los entrenamientos y así, pero bueno, más o menos ya esperábamos que no íbamos a ganar muchos partidos. El Herroi Bide, por cierto, está muy cerquita, Enrique, de la parte alta de la clasificación. De hecho, estáis tan solo a una victoria de los dos equipos que marchan líderes. Otro equipo irundarra como la Vascoplástica y el Leioak Zas. ¿El objetivo es quedar allá arriba o no? Enrique. Sí, bueno, cuando se compite por hacerlo lo mejor posible, pero somos conscientes de que hay equipos muy muy potentes. En concreto, este mismo domingo jugamos en Azpeitia, posiblemente contra el mejor equipo por mucho de la categoría. Entonces, bueno, pues ¿qué puedes esperar? Pues no sé, al final la liga este año ha tenido una modificación importante en lo que es la organización de la misma, y entonces se va a dar una competición mucho más amplia, donde todos vamos a jugar contra todos, y eso va a dar la posibilidad de que al final de esta primera fase, pues cada uno esté donde su trabajo y también un poco la suerte le haya permitido estar, ¿no? En ese sentido, aspiramos al máximo, pero sin volvernos locos, ¿no? Si la cosa no sale como esperamos, ¿no? La próxima jornada, lo has adelantado, jugáis contra el Errotaundi en Azpeitia, en el Polideportivo Azpeitia, el sábado a partir de las 5:30. Un equipo que ha jugado dos partidos, que tan solo ha recibido 67 puntos, que habla muy bien de su defensa. Partido, por lo que se ve, de los complicadetes, pero de los que también puede catapultar al Herroi Bide. Sí, es un partido muy, muy difícil, no para nosotros, para cualquiera, ¿eh? Este equipo de Errotaundi es el filial, vamos a decir, el equipo de abajo de Lilaurgi, que juega en la LED 2. Entonces, quieras que no, pues bueno, estos chicos son buenos y además están preparándose para dar el salto al equipo de arriba. Entonces, nosotros somos conscientes de que esas diferencias en algún momento tienen que notarse y bueno, como bien dices, no tenemos nada que perder y a lo mejor pues ello también nos permite jugar con otra, no sé, con otra, con, no, no sé, de otra forma, ¿no? Un poco menos comprometida, menos tensionada y bueno, y obtener un resultado importante. Y Gastelusar-Vázquez juega también el próximo fin de semana, también fuera de casa, el sábado a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo de la Sarte Oria contra Ainhoa Taberna, que está como ellos, con una victoria y dos derrotas, Carlos. Sí, hombre, está siendo una de las sorpresas de la temporada la Ainhoa Taberna, porque el año pasado quedó en el grupo de ascenso tercero, creo, y es un equipo que lleva muchos años jugando, son veteranos, se conocen muy bien y claro, es difícil atacarles. De todas formas, pues estuvimos viendo el partido, jugaron contra los clubes en Irún y ya nos hacemos una idea de cómo podemos atacarles, que sabemos en principio que ellos son superiores y que lo más lógico sea que no ganaran, pero bueno, vamos a intentar darles guerra. Nada, hay que conseguir la segunda, Carlos. Claro que sí. Hombre, si faltaría más. A ver si por jugar en la Sarte. Hombre, el viaje sabéis se las trae hasta allá, hasta la Sarte, ¿eh? Pero tenéis que conseguir la victoria, ¿vale? Sí, sí. Bueno, Carlos, que la próxima jornada que regresa a través de la Liga, que muchísima suerte, a ver si conseguís la segunda victoria y a ver si volvéis hasta la comarca del Bidasoa, hasta Irún, contentos y felices por el segundo triunfo en la temporada, ¿vale? Vale, Roberto, gracias. Y lo mismo a Enrique, que también a ver si se vuelven hasta la comarca del Bidasoa con una victoria en casa del Erro Taundi, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Un abrazo, Enrique. Hasta otro rato igualmente, adiós, adiós. Por cierto, la jornada se completa también con partido fuera de casa para la Vascoplástica, que juega en casa del Oyarzo el sábado a partir de las 12 menos cuarto en el Polideportivo de Rentería, en Rentería, y el restaurante Don Jabugo, que juega en casa, que juega a partir de las 12 del mediodía el sábado en el Polideportivo Askenportu contra el Soraluce BKE, un equipo que también está en la parte media de la tabla como ellos, como el restaurante de Don Jabugo en un básquet que tiene una victoria y dos derrotas.